Hernán de Mayo, piloto de cuatriciclo, subcampeón de la especialidad, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, estamos acá en Pergamino, en la carrera de supermoto. Espero que sea un espectáculo lindo, por lo que veo está presentado muy bien y bueno, espero hacer una buena carrera. Vos sabés que pegó muy bien este tema del cuatriciclo en circuito de supermoto. Realmente atrae a la gente y el piloto se divierte, ¿no? Sí, la verdad es que es un espectáculo nuevo para mí en la disciplina, pero aparentemente atrae mucha gente. La pregunta sería, ¿por qué el cuatriciclo? A ver, ¿qué es lo que te lleva a correr el cuatriciclo? Mira, de toda la vida ya de chico, o sea, no, me subió un cuatriciclo, lo probé, me gustó, me encantó y con la moto no me llevaba muy bien. Entonces, bueno, decidí correr en cuatro y aparentemente me va bastante bien. Sí, no, sin duda, eso no hay nada de qué quejarse, porque bueno, el campeonato argentino va a llegar, en algún momento va a llegar, por ahora estamos ahí, como quien dice, pisando de los talones, ¿no? Sí, yo estaba corriendo el campeonato argentino de cuatriciclo, bueno, estoy en segundo puesto y sí, calculo que esto se va a empezar a hacer grande, se va a empezar a motivar un poco y bueno, espero que siga. ¿A vos te gusta este tipo de circuitos? A ver, la adrenalina del que va arriba no siempre se puede medir desde abajo. El de abajo se entretiene, se divierte, pero ¿qué siente el que va arriba en este tipo de circuitos? Bueno, mira, en estos tipos de circuitos así callejero está bueno el espectáculo de la gente, porque se presta que hay mucha gente, hay mucho público y en un circuito callejero se va muy rápido. Entonces, bueno, es un espectáculo para la gente que aparentemente es muy divertido. Y para nosotros también. Viste que adentro del casco es un mundo aparte y aquel que se puso un casco una vez para competir sabe que ahí se dicen cosas que no se pueden repetir y no. ¿Vos sos de hablar, de rezongarte, de felicitarte? No, yo me voy haciendo como un examen cuando voy corriendo, o sea, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y bueno, trato de ir mejorando cuando estoy arriba del cuadro. Yo te quiero agradecer por esta nota, casi una presentación de lo que es el cuatri en este tipo de circuitos. Nos vamos a estar viendo y seguramente nos vamos a ver durante las 6 fechas que va a durar este campeonato. Sí, seguramente. A mí me está oficiando Yamaha en el evento, así que yo voy a estar en todas las carreras representando a Yamaha y bueno, espero que me vaya bien en este campeonato nuevo. Gracias. Gracias.